Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía en este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano. Como siempre, un placer para el que te habla, David, estarlo haciendo en un montón de sitios donde nos puedes estar escuchando, a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Con todas estas maneras y formas, desde luego, si no estás al corriente de lo que está cociendo dentro de nuestras bandas emergentes, de nuestras bandas menos conocidas, propuesta clara y contundente por parte de nuestra emisión radiofónica que es Trovador Urbano. A través del podcast también puedes acercarte a nosotros, a Trovador Urbano, o mejor dicho, ese es el email, trovadorurbanoradio@gmail.com y a saltomatarradio.com/trovador-urbano, que nos lleva a escuchar a una de tantas entrevistas que puedes escuchar, como te digo, en nuestro podcast en formato más largo. Y una de esas bandas con la cual empezamos en el día de hoy es con este combo madrileño ya leonés, porque Fran se ha ido no hace mucho tiempo a tierras leonesas. Fran Paredes al bajo y a los teclados, y Gonzalo Rodríguez a la voz y a las guitarras. Este en dúo llamado Hitch o Hicks, no sé, ya no lo dirá. Bueno, ya os lo escucháis en la entrevista, mejor dicho, que hicimos en su momento a esta banda. Pues nos acercan su segundo trabajo discográfico, Tiempos Duros, versiones de Motorhead o Judas Priest y un montón de temas contundentes, endureciendo el sonido de Hicks a través de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cortes, donde hay algunas extracciones también de la banda de Francisco Paredes, Mitad Oscura, la banda de heavy metal con mucho teclado de allá a finales de los años 90. Y lo que vamos a hacer es escuchar un tema de los que han sacado, para además denominar genéricamente a este trabajo, este Tiempos Duros, el que arranca detrás de la intro, que nos da pie a comenzar la nueva edición del programa. Como siempre, darte las gracias por la escucha. Escuchas a Hicks. Pedazos, no entiendo la razón, pero es es la verdad, horror o delancia. Que en este trabajo te puedes encontrar incluso, como en este caso, con este tiempos duros, el thrash metal hasta el hard rock, porque los teclados tienen mucho protagonismo, ya que también Francisco pues no ha dejado de ser siempre un teclista con mucho protagonismo en las bandas donde ha estado ese instrumento, que muchas veces estaba relegado en las bandas de heavy metal o de metal, como queramos denominarlo. Este trío que nos llega, vamos a dar también salida a obras que habías escuchado, y en este caso en Refugio, la banda barcelonesa nos proponía en su momento este A Través del Fuego. Trío que, como bien te digo, llega desde tierras catalanas, como baterista Guillermo, como bajista Emiliano y como guitarra y voz Daniel. Este trío, como bien te digo, que se adentra en un montón de tesituras estilísticas y que nos muestra sobre todo un sonido muy personal, nos ofrece a través de Sideral lo que es esta nueva propuesta que te propongo de la banda catalana Refugio. Aunque estamos al lado, tumbados. Expiación, expiación de mi pecado. Y vamos a escuchar lo que fue este primer larga duración del Viaje es Viaje. Mira, Endins cantan en catalán, en su lengua materna, estos cuatro jinetes musicales que está conformado por Pedro como guitarra y voz, Leo al bajo y a los coros, Pet a la guitarra y coros y Julián como baterista. Como bien te reitero, el Viaje vuelven a sonar en el programa a través de este corte que te propongo, Animals, esto de los cortes que se encuentra en este primer larga duración de una banda que tiene poquito tiempo de recorrido del año 2022, pero que suenan así de maravillosos. Es Viaje. Yeah. animals boten i riuen com monges. No són d'aquí, venen de dalt, no volen saber res de ciutat. A gusto, seguimos en aquellas tierras catalanas en este caso. Mando un saludo a toda la gente que nos sigue a través de la FM en Tarragona, en Lleida y también en Barcelona como en Mallorca. En todas aquellas zonas se escucha el programa y bueno, espero que lo estéis disfrutando como lo hacemos nosotros semana tras semana. Como te digo, pues desde Barcelona nos llega Aran Project, este, como bien te digo, trabajo donde Massimiliano, desde tierras italianas afincado en esta zona, en Barcelona, ha contado con muchísima gente a su alrededor para desarrollar este trabajo denominado Evo a Project Progressive Journey, un trabajo que enfoca en cierta manera un acercamiento hacia el origen y la evolución de la Tierra en tres partes. Vamos a acercarnos a uno de los cortes, ya habíamos hecho sonar su música, pero volvemos a hacer sonar la música de Aran Project con este Cambrian que te vuelve en cierta manera a traer la elegancia, el rock progresivo, con muchos elementos del jazz y de otro tipo de sonidos tal vez un tanto alejados de cómo llevamos ahora mismo la dinámica del programa, pero que al fin y al cabo también tienen que ver mucho, entrelazan y hacen camino, como vas a poder escuchar en este corte, que como te digo, este Cambrian de Aran Project. Ahí está. We'll be right back. excepcional la propuesta que has escuchado ahora mismo, como te digo, de estos Aran Pro Project, que nos acerca hasta tierras asturianas con Hans, o lo mejor denominado Aitor Lucena, que es un multiinstrumentista, como te digo, y compositor asturiano con 10 años de trayectoria con esta denominación de origen, Bellón del año 2013 y An Irosmic Tragedy del año 2016. Han estado conformando este trabajo, como bien sabes y como siempre nos gusta, en formato físico te lo ofrecemos, de Trial, gente tan importante como Rafa Llugueros, baterista de Warcry, también Carla Martín a los violines, Alain Frenet poniendo la voz en narración en francés, o Julia Sariego ejerciendo de coros, y también María Volkova como voz principal. Interesante obra, más calmada, seguimos en esa línea progresiva que ya podías escuchar con la anterior banda, con Aran Pro Project, en este caso a través de Hans, con este corte, un corte largo que es Avaritia, de este trabajo que es, como te digo, de Trial, de esta o este proyecto personal del amigo Aitor Lucena llamado Hans. Praise all that you have, and you keep, you keep, you keep. The great world's just not enough for you, and you reap, you reap, you reap. You just can't stop accumulating. Nails for your coffin, stones in your pockets that drown you deep into the sea. I'm tiny streets, treasures of dust. Golden cups in your old swan. They're all fake, but they're all mine. Help is your back, yes. Bending your back. Where will you go with such a big luggage? Not very far from my home, where I belong, where I'm. I can be free. I've got my thousands of records and I have them in the fridge. All my few possessions are the fruit of my own work. Not gained from oppression, not from stealing, exploitation. Yes, they steal, deprive you from spiritual. Bello deseo, vulcano en fuego, deshago formas que no observo. Vital palabra que ahuyenta emociones perdidas, curiosa mirada. No volver sería el error, abstracto sincero, gritando sin nada. Volar alto, sentir fuerte, oír lejos, río de agua. La locura no se trata, átame una flor, pétalo florido. He was. Qué bonito tema para adornar perfectamente la poesía que te hemos ofrecido y que personalizamos, ¿no? a nuestro cariño, a nuestro enamoramiento hacia la persona amada que semana tras semana, día tras día, minuto tras minuto, hace que la vida sea mucho más bonita y que tenga un arco iris todas las mañanas. The King, si no recuerdo mal, en Iron Rebel, el disco de una banda teutona que para los que somos amantes del heavy metal, pues evidentemente lo es todo, y que nos lleva a acercarnos a las bandas asociadas. Ya sabes que tenemos nuestro blog y podcast en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, en esas bandas asociadas que nos recomiendan semana tras semana desde asaltomatarradiorock.com. Nos acerca a escuchar por primera vez en el día de hoy de nuevo a Stan Brook, y cuando hablo por primera vez en el día de hoy hablo de heavy metal. La muerte no perdona, y esta recomendación de hoy desde bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com se llama Entre las ruinas, de ese nombre que fue el último barco que partió de Puerto Alicantino cuando concluyó la Guerra Civil Española. Entre ruinas, Stan Brook. Stan Brook, Los Alicantinos, que nos da paso para escuchar de este trabajo todo reviente de la banda bilbaína Vuelco, muy enraizada en sonidos del punk radical de los años 80, el rock radical vasco. Ruleta rusa es el tema que te propongo dentro de este todo reviente de los bilbaínos, de los vizcaínos Vuelco. Pues ahí estaban estos vizcaínos, Vuelco, que siguen dando guerra. Y no salimos de tierras euskaldunas, nos vamos a su provincia hermana, a su provincia prima, hermana, Zumárraga, en este caso la población guipuzcoana, donde te volvemos a traer a estos jopelesnes con este, lo diré bien, porque Mukuru, ¿vale? Todo ello cantado en euskema, en su lengua materna, y uno de los cortes que te acercamos para que sigas conociendo a la banda guipuzcoana, este Lur Axekate Betúa, como bien te digo, de esta banda que son Jopelesnes. Ahí están, vámonos con ellos. Thank you. Ahí se queda esta banda guipuzcoana que da ya terminación al programa de hoy. Como siempre, agradeciéndote profundamente de donde nos hayas estado escuchando, en tu FM preferida, en tu página web preferida y a través de tu app preferida, trovadourbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Y hoy hemos tenido instrumentalidad, hemos tenido rock progresivo, heavy metal, un poco de todo. Y vamos a cerrar con una banda grande en este temazo que a mí me parece que a través de esa parte que el post-rock o el post-rock coge perfectamente y es una de las grandes propuestas que en los últimos años como nueva propuesta sonora, como también el stoner ha dado un poco de fuerza a nuestro rock que parece encasillado, pero no es así. Por Rata Blanca, ya hace más de 30 años te hablaba del amor a través de la instrumentalidad del señor Walter Giardino con este ¿Por qué es tan difícil amar? Dentro de aquel excepcional Magos, Espadas y Rosas. Ahí te quedas para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre nos gusta decirte, que disfrutes de la vida, que seas feliz y nos escuchamos en 7 días. Rata Blanca, ¡hasta pronto! Thank you.